más bebida, traigan whiskycito, traigan alegría. Todo aquel que quiera una cerveza en vivo hoy, levanta la mano así, mira cómo hago yo, cómo hago yo. Y ahora canta, cantemos todos. Una cervecita, mamita. Una cervecita, mami. Cerveza, cervecita. Sácame de la cabecita. Studios.